creado varios niños campeones. Pero yo soy el original, no acepto imitaciones. Ellos siguen mis pasos desde que eran embriones. Ahora fetos fletos, entre ellos mantienen relaciones. Bajo sus anchas pacas, ocultan sus petos, sus brasieres. Se comportan como mujeres, estos fletos juegos. Entre tanta chocha mojada y húmeda, mi pene y estilo siempre van secos. Hoy en día me digo a echarme el mundo encima. Total, todo es válido si insulto con rima. Me hago un par de chalas con tu autoestima. Descubrieron a tu mina encima del tila. Lástima pa' ti como lástima. Palabras son de la sutileza, no es precisamente lo que prima. Ve cómo quedará después de un fierrazo tu nariz fina. Vamos, ¿quieren que siga? ¡Sí! Basta de mierdas angelicales, voy contra todas las mierdas. Soy vertical, horizontales, sancionaré drásticamente negligencias gramaticales. A fierrazos en los cinco aprenderán buenos modales. ¿Piensas que soy payaso? Será porque levanto enormes garfas y me masturbo con los dos brazos. Ante mi perra, eres con monja con atraso. Urgido como Krusty, un sábado sin vasos. Tú me vas a criticar a mí, sería como Denis Danis hablando de Dalí. Tú a ti, mis fotos te llamas MC. No te la crees ni vos, como Lisa Marie cuando Michael le dio el sí. Y a mí, que obsoleto está Dre. Por eso de pata en el culo hoy lo corre ese bladé. En mi lucha contra todo, yo sé que perderé. Pero podría ser un héroe y podría decirlo, lo logré. Dejen sus pinzas, su chi, sañas tintes en tu pins. Double P. Mi tragedia son terapias con rabia. Fin de semanas nocturnos donde adquiera más labia. Freaky Mania. Dejen sus pinzas, su chi, sañas tintes en tu pins. Double P. Mi tragedia son terapias con rabia. Adornando oraciones, tus mierdas suenan un poco más sabias. Freaky Mania. Dejen sus pinzas, su chi, sañas tintes en tu pins. Orinas como Cebla in the streets. Continuamente clips de ligas, de mentiras, con culonas de zorras que algún día fueron vaginas. Es hora de la acción, weones, mis horas. La sonorada de negro, abandonen el apoyo en su abdomen y tomen de mis lecciones al cerebro. A la mierda, compilados, estaba por los buenos tiempos. Hijos de puta que me ven en la plaza y se pasan de listos. ¿Qué pasa? Yo no te recuerdo dónde te he visto. Pollo verde tu taza, mamá zorra mordaza. Ay, ya sé, eres más que lo mismo. Tus progresos pa' mí son mongo. Hijos de puta, no es fácil como creen. Quieren ser latín, sayan supa. Aquí está el culo de mi perro, a ver si algo de estilo tiene. Ustedes tu peludo trasero, gangsta como Tupac. La mierda es como yo digo, o no. No te gustó como sonó, como mongolo. Si se habla del señor, you are ovulating in a business entertainment. Soy sangriento cuando mantenemos relaciones, baby. Yo, vistas de personas traídos desde la remorgue. Que acá observo yo con los ojos de Borges. Igual soy infeliz, me limpio el culo con las tiras de Nelly. Jugando play con el Feli y con el Jorge. Dejen sus pinzas, su chica.